usuarios y usuarias de la Radio del Sur, ya aprendimos los motores de este equipo de trabajo que va a recorrer las noticias del día junto a ustedes. Con Carlos Gómez en los controles, Álvaro Susarín en la producción. Hoy, mientras tanto y por si acaso, Vanessa Gutiérrez los acompañará hasta las 9:50 minutos de la mañana. Estamos en la carretera recorriendo las noticias del día. Hoy Jessica Dos Santos está de día de descanso. Así que espero que me acompañen y se conecten con el programa como lo hacen a diario. Les queremos y les apreciamos cada uno de sus mensajes. Los buenos, los bonitos y los necesarios. Y los que no tienen ese sentir bonito nosotros, mire, pa' afuera. Digo no, como dicen los fabulosos Cadillac, a la violencia, a la injusticia, a la avaricia, a todas esas cosas negativas, nosotros le decimos que no. Creemos en el amor, en el sentirnos bien, en la construcción de la patria grande, patria buena y en las cosas positivas. Así que todo lo malo, pa' afuera, que no vale la pena. Así que estamos todos listos. Usted desde ya tiene allí su teléfono activo para escribirnos, para comunicarse con este programa. Así que, como siempre, les vamos a dar las vías de comunicación. Carlitos las tiene allí a tiro. Si quieres comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Aquí andamos tomándonos un rico café que nos preparó Emily Sanz, café negro. Está bueno, está con energía como para que uno aguante este frío que está haciendo en Caracas. 17 grados está la sensación térmica hoy, 17 de enero del año 2017. Esa ola de frío que está abrazando a todo nuestro país, a buena parte del país. Dígame en Vargas, yo fui en estos días a la playa y lo que había era una ola de lluvia y de frío y de brisa terrible el viernes pasado. Y el oleaje alto, ¿no? Mérida, vi unas fotos de que el clima, y seguramente ahorita ustedes lo escucharon con Luis Guillermo, el clima está bajo, ¿no? Y hay nieve y todo eso, está nevando y qué bueno que caiga nieve. Pero bueno, ahí está también la protección, ¿no? Protección Civil de Mérida está en alerta también por las bajas temperaturas que hay en la entidad. Gerardo Rojas, que es director de Protección Civil Mérida, reportó que pese a que en esta época la temperatura por lo general tiende a ser baja, este año los descensos han tocado extremos pocas veces vistos, decía Gerardo Rojas. La diversidad del clima, los cambios climáticos en diferentes puntos indican que esto es consecuencia de los desórdenes climáticos. Y explicaba Gerardo Rojas, director de Protección Civil Mérida, un movimiento de aire de norte-sur nos está trayendo ese frío que ha aumentado en casi toda Venezuela. Se han reportado bajas temperaturas, pero Mérida siempre se ha caracterizado por esta situación. Destacaba que Mérida se ha decretado una alerta climática para atender cualquier situación que se pueda presentar por estos eventos. Y por ejemplo, el día domingo se les reportó un deslizamiento hacia la vía de San Cristóbal Torondoy, que fue atendido rápidamente por la alcaldía y las maquinarias de la gobernación y del Ministerio de Transporte Terrestre. Así que bueno, bastante protección, ya Protección Civil Mérida atendiendo cualquier situación, el clima y la temperatura, aunque en Mérida se caracteriza por esta baja, pueden estar llegando a los 4 grados, ¿no? Por ahí, en el páramo, estamos hablando del páramo, entre 14 grados puede estar allí rondando el clima, la sensación térmica, 13 grados, 14 grados en las zonas menos altas de Mérida, pero el páramo sí está en unos 4 grados. Y bueno, se podrán imaginar el frío que debe estar sintiendo la población merideña acostumbrada a ello, pero bueno, esta ola de frío, como bien lo explicaba Gerardo Rojas de Protección Civil en la entidad, es atípica, pues, y particularmente en toda Venezuela se está sintiendo. Hay localidades donde dicen que jamás habían sentido tal frío en zonas calientes de nuestra ciudad y hasta casi que guantes andan. Hoy la sensación térmica acá sobre Caracas está rondando los 16, 17 grados. Yo tengo un suéter y una chaqueta. Y estoy tomándome un café negro para calentar bien, porque de verdad que está fuerte el día de hoy. Las madrugadas, ustedes seguramente lo han sentido, bastante complejas, ¿no? Cuesta despegarse de la sábana. Yo no sé cómo hace Carlos para pararse tan tempranito, porque él llega aquí, me imagino el frío que pasa Carlos viniendo para acá, llega más temprano que nosotros. Y yo saliendo de mi casa a las 5:40 aproximadamente, estoy que tiemblo, ¿no? Por la calle, así que por ese frío. Así que, bueno, tomen sus previsiones. Vamos a hacer un repaso por los audios que nos ha regalado el equipo de prensa. Ya ustedes escucharon ese avance informativo, algunas declaraciones importantes de nuestro presidente Nicolás Maduro y también del secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Mohamed Barkindo. El día de ayer ellos se reunieron en el Palacio de Miraflores, una reunión extraordinaria, además que saludamos la posibilidad de tener este tipo de encuentros con el nuevo presidente, secretario general, mejor dicho, de la OPEP, porque es necesario avanzar en un mercado real, ¿no? Verdadero, aunque eso cuesta, para estabilizar los precios del petróleo. Y el señor Barkindo ha venido a celebrar también la posibilidad de este encuentro con el presidente Maduro y a celebrar el avance y el accionar justo que ha hecho Venezuela para que ese mercado funcione. En ese contexto, bueno, ustedes escucharon que el próximo 21 de enero se va a reunir todo el comité de la OPEP para supervisar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados, pero al mismo tiempo el presidente Maduro destacaba la importancia de consolidar el plan de estabilización del mercado petrolero en la próxima cumbre de jefes de Estado OPEP y no OPEP. Y hemos compartido algunos criterios, algunas ideas de la necesidad imperiosa de que en el primer trimestre de este año convoquemos a la cumbre de países OPEC y no OPEC a nivel de jefes de Estado y de gobierno. Y allí logremos dar los pasos al máximo nivel de jefes de Estado y de gobierno en función de este plan de estabilizar por 10, 15, 20 años el mercado con precios realistas y justos para estabilizar las inversiones, porque ha habido un rezago de las inversiones, sin lugar a duda. Ha habido pérdidas para los países y para las empresas públicas y privadas. Señalaba también el presidente Maduro que la recuperación del mercado petrolero mundial va a permitir garantizar las inversiones en la industria energética, no solamente acá en Venezuela, sino en todo el mundo. Nuestro equipo está sólido y a su disposición, secretario general. Con la recuperación paulatina del mercado y los precios, se recuperarán los ingresos de los países petroleros, que como lo hablábamos, somos países motores en nuestras regiones. Somos países generadores de riqueza y estabilidad económica, social y política en todas las regiones. Y además se van a reponer las inversiones necesarias, pensando en 5, 10, 15, 20 años. Y además se recupera como efecto colateral positivo los precios del gas, que nadie habla de eso, que también necesitan inversión, porque las proyecciones son que entre el petróleo y el gas, por muchos años, los dos juntos ocuparán el 50% de la matriz de consumo energético del mundo. Esas son las proyecciones, un poco más del 50%. Y eso es mucha inversión en la búsqueda, en la exploración, en las nuevas tecnologías, en la explotación, en la distribución, mucha inversión. También el presidente Maduro aseguraba que el diálogo es el único camino para conseguir la paz y la estabilidad política en Venezuela. Esto a propósito de algunas solicitudes también que hicieron medios que estuvieron presentes en este acto para abordar la postura que mantienen los sectores de la ultraderecha en Venezuela, quienes dicen que ellos no reconocen al presidente Maduro, que él abandonó el cargo, que el diálogo no ha servido para nada. Bueno, esta es la respuesta que el presidente Maduro les ofreció a los medios y a estos sectores de la derecha. El diálogo no tiene alternativa. Es un despropósito aberrante que la MUC diga que no quiere dialogar. Es una bofetada al deseo de paz que tiene toda Venezuela. Es un desconocimiento a sus obligaciones como ciudadanos, como representantes públicos. Y además es una burla a los acompañantes internacionales, facilitadores, porque ellos creen que continuamente se pueden burlar del pueblo venezolano. Es como el muchacho malcriado, pues, que tenemos que aguantarle todo. A la MUC hay que aguantarle todo. Ah, porque ellos son malcriados. Y ellos se burlan del Papa y se burlan de los expresidentes y se burlan de UNASUR y se burlan de los que a ellos se les ocurra. No podemos seguir aguantando a un sector político que crea que puede sencillamente pasarse la Constitución y pasarse todo que le dé la gana. No vale. La única alternativa que tiene Venezuela es dialogar, el encuentro, el reencuentro, la práctica del amor como método para reconocernos como venezolanos y venezolanas. Bueno, eso es cierto, ¿no? El amor como herramienta para comprendernos. Eso, hay gente que dice, ay, pero qué cursi, ¿no? El amor es una herramienta bastante fuerte y permite también el encuentro, ¿no? De nosotros en la necesidad de establecer, de encontrar en las diferencias también herramientas para el trabajo, ¿no? Y si la derecha o algunos sectores que se oponen al gobierno, no siempre tienen que ser de derecha, pero si hay sectores que son críticos o que son revolucionarios, pero sienten que el camino se perdió, pues, para ellos, o dicen, miren, no, estamos yendo mal, o yo creo que todavía hay cosas que no se han enmendado. Bueno, hay que hacerlo, esas reflexiones, pero desde el amor, ¿no? Desde el amor que sentimos por la patria y no desde la rabia que se gesta ahí en esa zona del estómago y a veces muy, muy, muy viral, ¿no? Esa rabia que se transmite. Uno tiene que entender que las diferencias también permiten construir y que no todo el mundo va a pensar igual que usted. O sea, yo puedo tener una postura sobre un tema, ser crítico sobre ese tema y sobre otros decir vamos bien, ¿verdad? Y yo creo que hay que mejorar esto, pero esto está perfecto, esto es el ejemplo a seguir o esto hay que enmendarlo. Y no porque yo lo diga otra persona, está mal, ¿no? Hay que siempre hacerlo desde la convivencia sana, necesaria, el diálogo. Por eso el presidente Maduro convocó estos sectores, pero ellos andan con ese odio interno, asistiendo a veces a las mesas de diálogo solamente para posicionarse como políticos y no porque tengan una verdadera voluntad de trabajo por la patria. Nunca la han tenido, pero bueno, ahí están las puertas abiertas siempre desde el gobierno nacional para resolver las diferencias. También el presidente Maduro ratificaba su voluntad de consolidar relaciones de respeto y cooperación con el nuevo gobierno de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Sobre el presidente Donald Trump, los grandes medios internacionales han especulado mucho y nos sorprende la campaña de odio que hay contra Donald Trump, brutal en el mundo entero, en el mundo occidental y en los Estados Unidos. Yo digo, esperemos para ver qué sucede tanto en la política interna de los Estados Unidos como en la política internacional. No nos adelantemos a los sucesos. En ese sentido, yo quiero ser prudente y decir esperemos. Peor que Obama no será, es lo único que me atrevo a decir. Con Trump esperemos. Yo digo desde Venezuela ratifica su deseo histórico desde Bolívar de tener relaciones de respeto, comunicación y cooperación con los Estados Unidos de Norteamérica. Esperemos, vamos a ver la conducta de cada funcionario. Estados Unidos es un sistema muy complejo, es un sistema imperial. Washington funciona como un sistema imperial. El Pentágono es un poder, el poder industrial militar, que impacta directamente 22 estados de la Unión que dependen de los ingresos de la industria militar. Bueno, y hay que tener cautela, ¿no? El presidente Maduro ya, y nosotros ya lo vivimos, lo que fue el gobierno del señor Barack Obama, un gobierno plagado de injerencia, de agresión también contra la patria venezolana, pero contra muchos países del mundo. El que fue nombrado Premio Nobel de la Paz se va con más injerencia que cualquier otro gobierno y con una actitud terrible, ¿no? Frente a los migrantes, frente a los ciudadanos del mundo que decidieron irse a Estados Unidos, pero también con esa, manteniendo esa postura de injerencista de Estados Unidos. Donald Trump, sabemos que es un magnate, sabemos que es muy nacionalista, ultranacionalista, ya ha empezado a posicionar esa necesidad de que las empresas de Estados Unidos tengan mayor competencia a lo interno, que se fortalezcan, y él ha dicho que él va a recuperar ese establishment y esa actitud de imperio de los Estados Unidos, pero ha sido muy cuidadoso con el tema de atacar tan de frente como lo hizo Obama a Rusia. Incluso hablaba del tema de las sanciones, le han preguntado en varias oportunidades y él ha dicho que él va a ir con cautela, que si hay respeto de ambas partes, él va a respetar. Y fíjense, ¿no? Cuando Donald Trump, que es un magnate, que no es que es un izquierdista ni nada de eso, hace este tipo de declaraciones, surgen otras como esta. El director de la CIA, que va saliendo, le ha advertido a Donald Trump que piense bien lo que diga y tenga cuidado con Rusia. El director saliente de la CIA, John Brennan, ha dirigido el día domingo una advertencia al futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que este viernes 20 asumirá la presidencia del país. Dicho esto y ha aconsejado a que piense mejor lo que va a decir cuando asuma el poder el próximo 20 de enero. La espontaneidad, le decía, no es algo que proteja los intereses de seguridad nacional y por tanto, cuando él, Donald Trump, habla o reacciona, simplemente debe asegurarse de que entiende que las implicaciones y el impacto en Estados Unidos podrían ser profundos. ¿De qué está advirtiendo el señor Brennan a Donald Trump? Tenemos el caso de Kennedy, ¿no? Y no era que Kennedy era un hombre de amplitud, ¿no? Kennedy también aplicó sus políticas neoliberales contra nuestros gobiernos, bueno, contra nuestros pueblos, no los gobiernos, que en ese entonces muchos de ellos aliados, ¿no? A los Estados Unidos, impuestos por Estados Unidos. Pero ahí está Kennedy, ¿no? ¿Cómo quedó? Bueno, lo asesinaron, no estamos diciendo que eso pueda ocurrirle a Donald Trump, pero quién sabe, porque cuando el señor John Brennan, director saliente de la CIA, hace este tipo de declaraciones, uno tiene que dudar a qué o qué tipo de llamado es este, ¿no? Para el próximo presidente de los Estados Unidos, de una agencia de inteligencia, además. No es que está hablando un emperador o está hablando, no, está hablando de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Así que pendientes, ¿no? Con estas tipo de declaraciones de advertencia que le hacen al próximo presidente de los Estados Unidos, que además está barriendo a todos esos sectores que de Obama había colocado, e incluso en la primera conferencia de prensa que él dio, él dijo, ¿no?, que él había estado reuniéndose en secreto por el tema de la seguridad de los Estados Unidos y que se había filtrado información a lo interno, a los medios de comunicación, que él le parecía extraño que eso ocurriera y que por ende él iba a tomar muchas mayores medidas de seguridad. O sea que va a, evidentemente, a limpiar, incluso seguramente ya no se reunirá en esa Casa Blanca, sino en otros espacios de mayor control para resguardarse. Son las 8:22. Luego de dar ese mensaje el presidente Maduro sobre Donald Trump, de ir con calma, ¿no? También, porque recuerden ustedes que Obama también ratificó allí ese decreto en contra de Venezuela, de amenaza contra Venezuela, considerando a Venezuela una amenaza, mejor dicho. Habrá que esperar si Donald Trump tendrá la voluntad de levantarlo o de sentarse, ¿no?, frescamente a conversar con Venezuela, evitando cualquier tipo de confrontación. Bueno, volvemos sobre nuestro país, porque aquí también el vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Tarek El Aissami, estuvo en una entrevista recordando que el gobierno bolivariano está desarrollando un conjunto de acciones que van a permitir consolidar el tema de la seguridad en nuestro país con el objetivo de disminuir los índices de criminalidad. Esa es una de las tareas que el presidente Maduro ha colocado sobre la mesa para este año 2017. Ayer anunció un fondo especial que es para instalaciones policiales, infraestructura policial. Uno de los temas que adolece el país hoy día es la distribución territorial y la tasa de encuadramiento policial para garantizar la proximidad del servicio de policía en territorios determinados. Una de las agendas centrales de esta nueva ofensiva, en el marco de la agenda de seguridad, es consolidar los cuadrantes de paz como una nueva política, yo diría una visión integral que ha lanzado el presidente de la República. Te lo digo como criminólogo, además, los cuadrantes de paz es una expresión concreta territorial para el abordaje integral del fenómeno de la delincuencia y de la criminalidad. Bueno, eso es importante, ¿no? Esos cuadrantes de paz que serán reactivados, esas OLP que deben tener carácter humanista, no represivo, porque ese no es la postura del gobierno bolivariano, ni es el objetivo. Aquí se viene a hacer justicia y también a resguardar al pueblo. Y si hubo algún tipo, el presidente Maduro lo reconocía el domingo, ¿no?, si hubo algún tipo de falla, algún tipo de actitud que no es parte de este proceso revolucionario, bueno, ahora viene una revisión profunda, una atención profunda, pero eso sí, preservando la estabilidad del pueblo, y nosotros confiamos en que eso será de esta manera. También el vicepresidente Tarek El Aissami señalaba y abordaba el tema de las casas de cambio. Ustedes saben que empezaron a operar el día de ayer, esas 8 primeras casas de cambio en la frontera colombo-venezolana. Él decía que son una medida del gobierno para proteger toda la economía nacional ante el ataque por parte de las mafias que operan en Colombia. Las casas de cambio es una contraofensiva. Nosotros vamos a proteger en primer lugar la moneda nacional, dándole ventaja a la persona que quiera ir a Colombia o quiera utilizar el peso colombiano, dándole ventajas competitivas en términos de cambiarios. Puede la persona sentirse mucho más atractivo cambiar en Venezuela que ir a cambiar en Cúcuta. El cambio en Cúcuta está 1-1. Ahora, hoy nos informaban en la mañana, abrieron ya a las 9 de la mañana, abrieron las primeras 8 casas de cambio, tal cual como lo anunció el presidente, se le autorizó al sector privado bancario que comenzara las operaciones cambiarias. Y fíjate, hoy arrancó el marcador 1-4, es decir, que un bolívar son 4 pesos. Fíjate que es competitivo, la gente va a querer, evidentemente, cambiar en Venezuela y llevarse, o dejar el bolívar aquí, llevarse sus 4 pesos, a que ir a cambiar aquí, a que ir a cambiar en Cúcuta, donde el cambio es 1-1. Bueno, importante también la información que ayer al respecto daba el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora. Él explicaba que el monto máximo para la compra será de $200, que al ser ofertados en pesos, ese cambio de 4-1, 1-4, o sea, un bolívar son 4 pesos, se traducen en 587.400 pesos por operación. Cada $200 son 587.400 pesos por cada operación, pues en Colombia un dólar equivale a 2.937 pesos de acuerdo al cambio del día de ayer. Decía también, usted puede con tan solo 146.884 bolívares comprar 587.400 pesos colombianos. ¿Qué ocurre en la frontera? Explicaba Bielma Mora, en el lado colombiano. Cuando usted tiene, va a hacer la compra, bueno, es de 0,90 bolívares por peso o 1-1 en la paridad, ¿no? Esto quiere decir que hay que tener 600.000 pesos en la frontera de Colombia para obtener una cifra de 146.884 bolívares. Agregaba que por transferencia electrónica el monto máximo para la operación será de $300, que en pesos sería 881.000 bolívares. Y 881.000 pesos, perdón, hasta $300, cuando son transferencias electrónicas, 2.937 pesos colombianos por 300 da 881.100 pesos colombianos. Y entre 4 da 220.825 bolívares. Esta tasa establecida por el gobierno bolivariano es por respeto al pueblo hermano de Colombia y por respeto también al poder adquisitivo del pueblo venezolano. En ese contexto también de las casas de cambio, recordemos también la labor, ¿no?, de y el respaldo que está atendiendo el presidente Maduro a todo el pueblo venezolano que vive en frontera, protegiéndolo de las mafias. Así que interesante todo el accionar. Ya les contaremos, si tienen dudas, ya les iremos diciendo poco a poco cómo se están operando en esta casa de cambio, pero hay noticias positivas. Incluso Italcambio, su directivo, su presidente, ha estado celebrando este anuncio. Son las 8:28, es hora de irnos a la pausa. 0414-182-8973. Vamos a colocar a Bob Marley hoy, que el clima está así bien frito y necesitamos cargarnos de energía, además de revolución. Babylon System desde Jamaica, sonando acá y mientras tanto y por si acaso. What you wanted us to be. We are what we are. That's the way it's going to be. If you don't know, you can't educate us or no equal opportunity. Talking about my freedom. People. Que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. La Radio del Sur, por la construcción de un mundo multipolar y justo. Valores. De la Radio del Sur. La Radio del Sur. El mundo multipolar. El G77 más China es un grupo de países en vías de desarrollo que promueven la cooperación sur-sur y las relaciones respetuosas entre naciones. En la actualidad congrega a 134 estados. En 2017, Ecuador asumió la presidencia pro tempore del bloque. Entre sus retos, espera definir una estrategia global para combatir los paraísos fiscales. Escuchemos al canciller ecuatoriano, Guillaume Lom. Si en el caso del Ecuador, montos cercanos al 30% de nuestro PIB se encuentran escondidos en paraísos fiscales, impidiendo un mayor desarrollo de nuestro país, pues imagínense también en muchísimos otros países del sur global, en muchísimos países en vía de desarrollo que necesitan este recurso, estos recursos para desarrollarse, pasa algo concomitante, pasa algo muy parecido. Así que muchos países del G77 están de acuerdo con esta posición de que tengamos políticas de lucha contra la evasión tributaria y la evasión fiscal y que podamos poner fin a estas prácticas de ese robo que son los paraísos fiscales. El mundo multipolar. Hijo de alegría en el corazón ver que mi país ha alcanzado por fin las puertas de la paz. Acá en Argentina estamos en una medida nacional por la emergencia social. Los activos netos financieros del Reino de España se sitúan en menos 940 mil millones de euros. Nos hemos empobrecido. En el mundo social. social y más popular que está golpeado siempre por el tipo de modelo neoliberal como el que tiene Chile. Las noticias en la voz de sus protagonistas. Entrevistas, reportes, denuncias. Desde el lugar de los hechos. Noticiero Voces del Sur, donde suenan los latidos de la patria grande. En sus tres emisiones, 6:30 AM, 12 del mediodía y 6:30 PM, hora local de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Mensaje anual al pueblo del presidente Nicolás Maduro. Debemos entonces, en este primer semestre, ir desplegando un nuevo sistema de tiendas de comercio justo, seguro, armónico. Es el sistema de tiendas de los CLAP. Yo les digo desde aquí, con la convicción que me mueve, el sistema de tiendas de los CLAP demostrará que es posible distribuir y comercializar con precios justos y calidad todos los bienes y servicios que necesita el pueblo de Venezuela. Y vamos a convertir Mercal, Pedeval, Bicentenario y todo nuestro sistema en un sistema de tienda de los CLAP, con su carné, con su garantía, con sus precios diferenciados. Mensaje anual al pueblo del presidente Nicolás Maduro. Radio del Sur expande su señal ahora en San Cristóbal 90.9, cubriendo el estado Táchira. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Son las 8:37 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted nos está escribiendo al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Ya a esta hora estamos para hacer la primera entrevista del día. Han llegado algunos mensajes. Dice Violeta Albizu, sigue con su denuncia, ¿no? ¿Hasta cuándo tengo que esperar que CanTV solucione mi problema del teléfono e internet? Ya son 6 meses, qué impotencia siento al ver cómo pasa el tiempo y nada. Bueno, y nosotros vemos constantemente, ojalá algún día nos llegue el mensaje de Violeta que le resolvieron esa situación. Cacique escribe, Dios se me pasó, feliz cumple, brutales e inmortales, guerrera Vanessa, que cumplas hasta la edad que quieras y que papá Dios y mis ancestros te guíen, te cuiden y te den fortaleza siempre, pásalo bien y buenas vibras, yo cumplo el 22 de este mes también, casi eras acuariana. Bueno, sí, pero a mí me gusta, la gente va a decir, ay mira, ya no cree en nada, pero cree en lo astrológico, me gusta mi signo Capricornio. Así que sí, casi soy acuariana. Pero los acuarianos son de viento, ¿no? Son más de aire, es aire, es el elemento de los acuarianos. No, los capricornianos somos tierra, creo que acuario es aire. Y yo soy muy terrenal, entonces bueno, igual nos llevamos bien, nos llevamos bien. Buen día, tengo 3 hijos con discapacidad y no me han asignado la tarjeta de la patria, donde puedo ir, dice Marisela Pacheco. Bueno, Marisela, esos son el consejo, los consejos comunales hacen las gestiones, ¿no? Tengo entendido que con los censos que se hacen en los consejos comunales, es uno de los espacios, ¿no? Para acceder a este tipo de mecanismo. Igual estén pendientes porque ahorita viene el 20 de los censos para el carnet de la patria, ¿no? Y ahí se va a evaluar, vayan, inscríbanse con ese carnet y ahí les van a verificar en cuáles misiones está usted inscrito y en cuáles no. Y eso permite también evidenciar las situaciones socioeconómicas, ¿no? De cada familia. Así que estén pendientes este viernes 20 de los sitios donde se van a hacer los censos para ese carnet de la patria. Por aquí Fabio anda hoy, de verdad yo no lo entiendo. Voy a leer un solo mensaje porque Fabio, de verdad, yo no sé qué te pasa, pero anda como histérico. Y a mí no me gusta la gente histérica y mucho menos que cae en una situación extraña con una actitud extraña hacia personas y menos contra Jessica, ¿no? O sea, si usted no nos quiere escuchar más, no nos escuche, y si nos quiere seguir escuchando, chévere, pero no se puede tomar personal las bromas o los chistes porque usted cuando nos escribía, nosotros le respondíamos con mucho cariño. Pero ahora mira lo que escribe: de Día Libre, qué trabajo tan manguango, así cualquiera es revolucionario, no hablen de amor, no sigan engañando a la gente, dice Fabio. Bueno, los días libres, Fabio, si usted no lee la ley del trabajo, están establecidos allí. Y si usted tiene un trabajo que es bien revolucionario, porque nosotros además trabajamos fines de semana y solo, ¿verdad?, accedemos a esos días de descanso en medio de todas las labores que tenemos, porque así lo establece la ley, los disfrutamos y seguimos trabajando en otras cosas en medio de esos días libres. Si a usted no le parece, bueno, allá usted con su postura. Pero el resto de los mensajes que mandó el día de hoy Fabio, ¿verdad?, fuera de cualquier tipo de cordura. Así que un abrazo. Si usted no nos quiere escuchar más, no gaste mensaje mandándolo, y mucho menos atacando a Jessica, porque eso sí no se lo aceptamos. Ningún tipo de mensaje fuera de control, ¿no? Así que un abrazo, un beso, lo apreciamos, pero si usted va a andar con una bipolaridad, un día nos quiere, al otro día nos odia, bueno, allá usted con eso. Nosotros amamos a toda la gente más allá de sus particularidades. Dicen por acá: buenos días, compatriotas. Enrique Sánchez desde Valencia. Es triste ver cómo los comercios full de comida, pero inalcanzable. Dice mi bella: cómo se burlan de los más humildes. Necesitamos que bajen esos precios. También escriben acá: buenos días, camaradas, saludos desde Carayaca. Teníamos un mes y una semana sin recibir la bolsa del CLAT, y entre los rubros nos llegó solo 2 kilos de harina pan para un mes. ¿Será que el presidente está atento de esto? Gracias, dice Daniel Romero, que manda esa denuncia. También nos escriben: feliz año nuevo, chamitas lindas, es Gustavo desde La Vega. Yo me pregunto qué está pasando con los CLAT por aquí, por la... ya va, vamos, se movió todo esto. Por aquí... por la calle de la Hollada de La Vega, nada de nada, ni el Consejo Comunal nos dan información. Gracias. Yo le voy a preguntar a Emily, que vive en La Vega, a ver si esta situación es así y si ella conoce algo. Pues no, porque en La Vega llegan constantemente los CLAT, por lo que nos dice nuestra compañera Emily Sanz, que vive allí. Uno más y vamos con la primera llamada del día. Buen día y reflexión: con esta ola de frío deberíamos ahorrar el encendido de los aires acondicionados en las gobernaciones, ministerios, alcaldías, diferentes instituciones y en algunos hogares. Yo creo que en todos los hogares, conscientes, gracias. Es más, en los estados de altas temperaturas, si es que queremos enseñar y dar el ejemplo, una autocrítica del comandante eterno, dice la familia Ruiz desde Caracas. Estoy de acuerdo, la ola de frío está implacable y creo que no es necesario, más allá, ¿no?, si hay equipos que requieren mantenerse bajo... control térmico, ¿verdad? Bueno, ahí sí está justificado. Pero si usted está en su casa y tiene frío, ¿para qué va a prender el ventilador, el aire acondicionado? O sea, no tiene sentido. Vamos a la primera llamada del día. Ahora nos quedamos en el sur. Nos quedamos en el sur, pero vamos a hablar sobre reuniones que se están haciendo en Europa, porque los líderes, más de 3.000 llamados líderes de jefes, donde hay jefes de Estado, de gobierno, en lo cultural, en lo económico, la sociedad civil, se están reuniendo en Davos buscando el equilibrio de lo que ellos llaman el control de la globalización, ¿no? Para contrarrestar una situación que se ha generado en estos últimos tiempos, el populismo, que ha ganado campos importantes y que ha generado también gobiernos que están dirigidos a políticas de mayor neoliberalismo. Así que vamos a hablar sobre este tema, el Foro Económico Mundial de Davos, que arrancó el día de hoy, y saludamos a esta hora de la mañana a Pablo Joffre, periodista, analista internacional. Pablo, buenos días, bienvenido a la Radio del Sur aquí en Caracas, Venezuela. Buenos días, Vanessa, buenos días a los auditores de Radio del Sur. Bueno, Pablo, en principio consultarte, para que los usuarios tengan mayor detalle, qué ha sido ese Foro Económico Mundial de Davos? ¿A qué se ha dedicado este foro y quiénes asisten a este tipo de eventos? Para contextualizar este acontecimiento, hay que señalar que Davos es una localidad suiza, ¿no? Y en esta localidad, desde hace algunos años a la fecha, desde el año 1974 a la fecha, aunque fue fundado en el año 71, se realiza una asamblea, una reunión que reúne, se supone, a lo más granado de la intelectualidad, la economía, la política, el periodismo y otros ámbitos de la vida en esta localidad suiza, para discutir y analizar y lo que ellos denominan los problemas más apremiantes que enfrenta el mundo, en el plano de la salud, el medio ambiente, la energía, la guerra. Es decir, es un encuentro de discusión donde se trazan líneas de trabajo y líneas de discusión a través de conferencias, de estudios, de análisis, de investigaciones, que elaboran posteriormente una serie de papers y directrices que se supone van a ser manejados a nivel mundial. Por ello se reúnen líderes políticos, líderes económicos, líderes empresariales, que son en definitiva lo que podríamos denominar los verdaderos dueños del mundo en el plano de la cantidad de dinero, la cantidad de fuerza y la cantidad de poder que allí se origina. Es un acontecimiento importante, pero también no relevante desde el punto de vista de lo que son las necesidades y los objetivos que tienen que perseguir nuestras sociedades. Es un elemento que le da brillo al neoliberalismo, es un elemento, una reunión, un foro que le da un matiz de discusión y de intelectualidad y de mente a lo que el neoliberalismo ha hecho desde la década del 70 hasta la fecha, porque ahí se definen efectivamente las líneas estratégicas de este neoliberalismo que suelen pagar los costos precisamente nuestros pueblos. En ese contexto, se está yendo a este Foro Económico Mundial, Pablo, también bajo una situación de ampliación o de ganancia de estos sectores de neoliberales, de la ultraderecha más rancia, ¿no? Hay mucha preocupación, incluso el propio sistema o la propia globalización se ha visto afectada por cómo se ha potenciado ese populismo, y ese es uno de los puntos críticos que va a evaluar este foro. Yo quisiera que nos comentaras qué ha dejado también todo el panorama político económico mundial de estos últimos tiempos y cómo crees tú que lo va a enfrentar también este sector capitalista neoliberal, pero que ve preocupación por el auge de estos otros sectores ultraderechistas. Precisamente el Foro Davos 2017 se presenta en un contexto internacional muy delicado, muy frágil, muy problemático. Es entre el 17 y el 20 de este mes, o sea, se inició el día de hoy y termina el mismo día la toma de posesión de Donald Trump. Y eso es un elemento que también condiciona, generalmente terminaba los días sábados, ¿no? Debería terminar el día 21, pero en función de esta toma de posesión se ha adelantado, y igualmente como muestra de estos cambios, que inaugura en forma absolutamente política y vital este foro, es precisamente el presidente chino Xi Jinping, lo que da una muestra también de la importancia que ha ido adquiriendo la República Popular China en este tipo de foros, asambleas y encuentros internacionales por el poderío económico que está adquiriendo China. Asisten figuras de alto nivel, pero no con la relevancia que tenía años anteriores. Estamos hablando de Theresa May, la primera ministra de Inglaterra, Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, hace su estreno Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, estamos hablando del presidente del Banco Mundial, pero no muchos más. Y eso también es una muestra de la situación en el mundo, ha ido acarreando un marco de expectativas que el Foro Mundial, que el Foro Económico Mundial no va a resolver en función de reunirse 4 o 5 días en una localidad lujosa de Suiza. Aquí lo que se está discutiendo, a partir del propio título de este encuentro, estamos hablando del liderazgo responsable y efectivo, es esta necesidad que tiene el neoliberalismo de reciclarse, ¿no? Porque, en definitiva, cuando tú hablas del liderazgo responsable y efectivo, lo que estás diciendo es, señores dirigentes mundiales, señores líderes empresariales, señores líderes políticos, dueños del mundo, ¿no? Tienen que escuchar más a sus poblaciones, o lo que se van a encontrar son con rebeliones sociales de envergadura que le van a quitar tremendamente la importancia a la labor que ustedes desarrollan. Porque en general, si bien es cierto, esta es la máxima que reúne a estos líderes políticos, empresariales y económicos, los desafíos generalmente son los mismos desde hace 47 años a la fecha. Estamos hablando de las ventajas derivadas de la globalización, que se nos quiere vender que esas ventajas alcanzan a la mayoría de la población, cuando sabemos que no es así, y por eso se cita expertos, a científicos, economistas, para tratar de dorarnos la píldora en función de esta ingente importancia de la globalización. También se habla de reducir la desigualdad social. Y qué increíble que se hable de reducir la desigualdad social cuando precisamente un organismo no gubernamental como Oxfam, pocos días antes del Foro de Davos, daba a conocer que ocho personas reúnen la riqueza del 50% de la población mundial. Entonces, qué difícil es hablar de reducir las desigualdades sociales cuando sucede esto, o preparar a los trabajadores del mundo económico a la digitalización creciente que está teniendo la humanidad. Es decir, una serie de desafíos que gran parte de la humanidad está ajena a ella, no porque quiera estar ajena, sino porque la propia dinámica económica y política mundial genera este tipo de situaciones de desigualdad, de brecha social, de brecha tecnológica, de brecha económica. Es decir, se pueden hacer 400 paneles, conferencias y actividades, pero si no se va al fondo del problema, que es el cambio estructural del modelo económico y político que rige el planeta, sin duda el Foro Económico Mundial de Davos va a seguir siendo solo el encuentro de la élite mundial, que se van a reunir alrededor del champán, la buena comida y en los buenos lugares, pero no van a dar solución a lo que la humanidad está esperando, un cambio profundo, estructural de las relaciones económicas, políticas y sociales que tenemos en la actualidad. Pablo, se ha hablado mucho de la crisis del capitalismo, ¿no? Y sin embargo, tú estás mencionando todo lo que significa este encuentro y además cómo ese populismo ultraderechista, en medio de todo, ha ganado terreno, ¿no? No termina de ceder el capitalismo o terminamos de vencer ese capitalismo y sí ha logrado perpetuarse estos sectores de la ultraderecha en muchos de los gobiernos, particularmente en Europa, ¿no? Ahorita vienen unas elecciones en Francia, unas elecciones en Alemania y Holanda, y se espera que el populismo y esa ultraderecha se posicione por el descontento también que hay en la sociedad. Ellos han capitalizado de alguna u otra forma el descontento y están generando que hay algunos sectores incluso ligados al pueblo llano, al que sufre y padece, termine dándole el voto. ¿Cuál sería tu reflexión respecto a esto, ¿no? Porque nosotros siempre, los que estamos de este lado, los que conocemos la situación particular de vivir en capitalismo y queremos trascenderlo, vencerlo, estamos también preocupados por esa situación extrema a la que está siendo llevada la política mundial. ¿Cuál sería tu reflexión al respecto? Extremadamente complejo un cambio político, social y económico en el mundo bajo las condiciones que nuestras poblaciones viven, sujetas a la manipulación ideológica, sujetas a la manipulación comunicacional. Recordemos que el 80% de todas las noticias que se transmiten en el mundo provienen de centros comunicacionales radicados precisamente en el mundo occidental, en las grandes potencias, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia. Es decir, aquello que se consume como comunicación, como información, y por tanto de todo el sesgo ideológico que ya tiene, proviene esencialmente de las grandes capitales del neoliberalismo. Por ello la importancia de cadenas como Telesur, como Radio del Sur, como Rusia Today, como Hispan TV, todas aquellas cadenas que dan noticias e información y que permiten dar la batalla por las ideas, como ustedes lo denominan, en otro plano, que permitan instruir a la población, informar a la población, dar luces a la población respecto a la situación que en este momento nuestro planeta vive. Esa es una batalla fundamental, porque no basta con una batalla social, una batalla en la cual se alcen los pueblos en función de proyectos políticos, si no va acompañado de proyectos culturales, proyectos sociales, proyectos ideológicos de cambio muy profundo, que permitan tener una postura distinta, una visión distinta, un plan distinto. No puede solo encabezarse la lucha en el mundo a partir de ideas si esas no se llevan a la práctica. Esa práctica es el criterio valorativo de la verdad, como si se sostenía por parte del marxismo, ¿no? Solo la práctica permite hacer efectivo aquello que tenemos en teoría. Y esa teoría implica que los pueblos deben alcanzarse y los pueblos deben avanzar en función de su desarrollo con una comunión de intereses entre lo político, lo ideológico, lo cultural, lo social. Es decir, la amplia gama de elementos que conforman la vida cotidiana deben estar presentes. Por tanto, hay que dar la lucha, hay que dar la batalla en todos los planes. ¿Por qué es tan exitoso el capitalismo en función de sus grandes ideas, de sus grandes lineamientos? Porque es capaz de reciclarse, de presentarse como un rostro humano, tratar de ocultar lo que realmente es, y la sociedad suele caer en esa trampa porque no hay una batalla ideológica, no hay una batalla social. Y es fundamental, insisto, que cadenas como la que ustedes representan, que Radio del Sur, que Telesur, en el plano latinoamericano, fundamental el poder desarrollar esta batalla, el poder desarrollar este camino de enfrentamiento en lo ideológico, en lo cultural. No hay posibilidad de cambio si eso no va acompañado de múltiples aspectos, ¿sí? De cambio, de modificación estructural de nuestra sociedad. El capitalismo es hábil, el capitalismo sabe hacer ese trabajo porque tiene los medios de comunicación, porque tiene los medios de producción, porque tiene la capacidad económica, política, cultural, ideológica de aglutinarse en función de la defensa externa y férrea de sus intereses. El sector social, contrario al neoliberalismo, debemos ser capaces de poder enfrentar eso con fuerza. Pablo, muchas gracias. Siempre es un gusto conversar contigo y escucharte. Te mandamos un abrazo desde la Radio del Sur. A ti, Vanessa, y un saludo a los autores de Radio del Sur. Muchas gracias. Ahí estaba Pablo Joffre, él es periodista, es analista internacional, es chileno y nos llevó hasta Europa, donde se está realizando allí en Suiza, en Davos, este foro económico mundial, donde se están reuniendo más de 3.000 personas con influencia en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, de todos los tipos, ¿no? Hay sectores minoritarios de izquierda que están allí, comunistas muy chiquiticos, y mayoritariamente, bueno, el sector capitalista, ¿no? Está abriendo este foro. Evidentemente, una de las naciones que es potencia, que se está convirtiendo en potencia mundial, China, lo hace su presidente Xi Jinping. Ya el viernes asume la presidencia de Estados Unidos el señor Donald Trump, se va Obama y además vienen unas elecciones. Están preocupados en Davos por el tema de cómo el populismo está afectando también la economía, la situación social y política, la estabilidad que los sectores de la derecha han tenido en estos últimos tiempos, no para resolver la situación social como por ahí se comenta, sino para revisar y disipar la incertidumbre que siente buena parte de la población sobre el tema de la globalización y la incapacidad que ha tenido, ¿verdad? Los políticos actuales, en su mayoría de derecha, para frenar a esa ultraderecha que se está posicionando. Por ahí un usuario me decía, ¿qué tiene de malo que Donald Trump sea nacionalista? Bueno, es que el nacionalismo que entiende Estados Unidos no es el mismo que entiende usted y que entiendo yo. Si no, pregúntele al nazismo, ¿no? Pregúntele a los nazis, ¿qué es para ellos el nacionalismo? Porque Hitler instituyó lo que se llamó el nacionalsocialismo, ¿verdad? Ustedes lo recordarán en la historia, no lo vivieron afortunadamente, pero el nazismo viene del nacionalsocialismo. ¿Y qué hacía Hitler con esa ideología? Impuso esa Alemania nazi, esa situación de opresión contra quienes no estuvieran en los parámetros establecidos por el nazismo, o sea, que no fuesen de una raza originaria, como decía Hitler, que raza hay una sola y es la humana, pero para él tenías que ser bajo, tener una estructura física, social, para poder ser aceptado dentro de la sociedad alemana. Y con ese nacionalsocialismo, que tiene la palabra socialismo, y eso no quiere decir que en el caso del nazismo haya sido una sociedad de amplitud, de respeto, de resguardo, de gobierno desde las bases, no. Se impuso uno de los mayores sistemas políticos, sociales, económicos, de un régimen terrible de opresión contra los pueblos. Entonces, cuando yo digo que hay que tener cuidado con el nacionalismo de Donald Trump, no es el mismo nacionalismo que usted siente como venezolano al que siente el gringo que gobierna. Porque el nacionalismo gringo es un nacionalismo imperialista. Hacia eso hacíamos referencia. 8:59, viene el avance informativo y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Agárrate duro que vamos a una pausa. Y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Son Soberanía. Soberanía. Autodeterminación de los pueblos. Respeto a la diversidad. Respeto a la diversidad. Valores. Valores. De la Radio del Sur. Enero renovador. Cápsulas de nuestra historia. C'est la libération du Congo du régime colonialiste. Patrice Lumumba nació el 2 de julio de 1925 en Onalua, provincia de Kasai, antiguo Congo belga, hoy República Democrática del Congo Kinshasa. A mitad del siglo XX, Bélgica había creado en el Congo una red de puestos militares y campos de trabajos forzados. La población había disminuido de 25 a 15 millones de habitantes. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Congo fue la principal fuente de caucho, titanio y cobalto, minerales esenciales para la maquinaria bélica imperialista. En 1960, luego de una campaña electoral donde se declaró comunista, Lumumba obtuvo la victoria con el Movimiento Nacional Congoleño para formar un gobierno de coalición con Joseph Kasavubu como presidente y Lumumba como primer ministro. Premier ministro y ministro de la Defensa Nacional, vuestro serviteur Lumumba. 3 meses después, el ejército y las tropas de la ONU detuvieron a Lumumba. Luego fue detenido de nuevo mientras las tropas de la ONU se hicieron de la vista gorda cuando lo torturaron brutalmente, siempre con órdenes de no intervenir. Con apenas 35 años de edad, Patrice Lumumba fue asesinado el 17 de enero de 1961 por una conspiración organizada entre el gobierno de Bélgica en complicidad con los Estados Unidos, Gran Bretaña y las Naciones Unidas. Extracto de la carta dirigida a su esposa Pauline antes de morir. A mis hijos que dejo y que tal vez ya no vuelva a ver, quiero decirles que el futuro del Congo es bello y espero de ellos, como espero de todo congolés, que cumplan la sagrada tarea de reconstruir nuestra independencia y nuestra soberanía, pues sin dignidad no hay libertad, sin justicia no hay dignidad y sin independencia no hay hombres libres. Enero renovador. Cápsulas de nuestra historia. Avance de noticias. Voces del Sur. Del Sur. Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Les saluda María Gabriela Rodríguez. De inmediato entramos en materia informativa. La situación de los refugiados es cada día más crítica en Europa. Las heladas temperaturas se suman a las difíciles condiciones de vida de los refugiados. Así lo confirmó el periodista Ibai Arbide. Aunque aquí en Atenas, y no solo en la capital griega, sino en todo el país, la situación climática, la situación meteorológica ha mejorado. Ya no tenemos el frío extremo que estábamos viviendo la semana pasada. Ya no hay nieve ya en los campamentos de refugiados. Ya no hay temperaturas bajo cero en la mayor parte del país. Sin embargo, las consecuencias de la ola de frío que hemos pasado se siguen notando. Hay una epidemia de gripe en los campos de refugiados. Han aumentado muchísimo las y otras enfermedades relacionadas con esto. Pero la peor parte se está viviendo en los Balcanes, no solamente en Belgrado, en la capital de Serbia, donde los refugiados llevan semanas aguantando temperaturas que en algunos momentos han llegado incluso a los 20 grados bajo cero, durmiendo en almacenes abandonados, en unas situaciones realmente dramáticas. Ayer ACNUR trasladó a los menores de edad de estos almacenes abandonados hacia centros donde hay calefacción, donde pueden pasar la noche en condiciones mucho mejores, pero hasta entonces habían transcurrido más de 10 días donde los menores de edad también, donde los niños estaban soportando estas temperaturas. De igual modo, el periodista Ibai Arbide denunció que se han registrado casos de congelación severa en menores de edad. En la frontera entre Grecia y la República Yugoslava de Macedonia, entre Macedonia, se han dado casos de congelaciones infantiles severas, es decir, de niños y niñas de edades muy pequeñas que han tenido que ser atendidos debido a que los pies, después de caminar por la nieve durante un rato, presentaban congelaciones similares a las que los alpinistas, los himalayistas sufren cuando ascienden a picos de más de 7.000, 8.000 metros de altitud. Y sin embargo, estos niños refugiados los han sufrido tratando de atravesar la frontera de la Unión Europea hacia la llamada Ruta de los Balcanes. La situación es similar en otros países balcánicos. La mitad superior de Europa sigue nevando. En la Europa del Este las temperaturas hoy no alcanzan ni siquiera un grado bajo cero. Por lo tanto, aunque decíamos aquí en Grecia estamos un poco mejor, la situación sigue siendo fatal para los miles de refugiados que están varados en la llamada Ruta de los Balcanes. Por último, el periodista Arvide ratificó que mientras esto ocurre, la Unión Europea no se manifiesta ni adopta soluciones que resguarden la vida de los migrantes. Todo lo contrario, a pesar de que las organizaciones en defensa de los derechos de los refugiados y migrantes esperan que esta situación tan evidente y tan dramática haga reaccionar a las autoridades comunitarias en un sentido positivo, es decir, que posibiliten el acceso por vías seguras a Europa y que hagan algo para mejorar las condiciones de los refugiados que están tratando de llegar a ella, sin embargo, la respuesta continúa siendo la misma: cierre de fronteras, mayores controles, mayor reforzamiento y militarización de las fronteras para impedir el acceso, lo que hace que los migrantes y refugiados deban acceder por vías mucho más peligrosas, mucho más caras y que están en manos de los contrabandistas. En este sentido, hace 3 días el último naufragio masivo es un ejemplo de ello. A pesar de que el mar presentaba unas condiciones peligrosísimas, 106 personas se embarcaron en las playas de Libia con la intención de llegar hasta el sur de Italia. Ninguna de las embarcaciones de salvamento que están patrullando las zonas, esa zona, fue capaz de detectarla debido al oleaje, debido al mal estado de la mar, y para cuando llegaron ya había naufragado con más de 100 personas muertas. Únicamente pudieron rescatar a 6 personas vivas. Es el último ejemplo de las 5.004 vidas que se cobró el Mediterráneo durante el año pasado, el último ejemplo de que la negativa de las autoridades a posibilitar vías seguras no detiene los movimientos migratorios, sino que los convierte cada vez en más peligrosos. Parte de la información que tenemos a esta hora, cerramos así el presente avance invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, del Sur. Un lugar donde confluyen las noticias y acontecimientos más resaltantes del momento. El punto para entender el mundo en el que vivimos. En colaboración con Radio Sputnik. El punto. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde, hora local de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Latidos informativos de la patria grande. Este 16 de enero de 2017, la diputada del Parla Sur y dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, cumplió un año de prisión bajo el gobierno de Mauricio Macri. Sala es reconocida por ser una de las líderes más importantes de Jujuy y el país, por su arduo trabajo social en defensa de las comunidades indígenas campesinas argentinas. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, los presidentes Evo Morales, Nicolás Maduro, el Papa Francisco y hasta las propias Naciones Unidas han solicitado la excarcelación de Sala. Sin embargo, la represión al pueblo y la criminalización de la protesta se intensifican. Escuchemos a Federico Orchani, integrante del Frente Popular Darío Santillán. Fue detenida no por muchos de los delitos que por los que ahora se la acusa, sino por protagonizar una protesta social. Ya hace un año, cuando su organización, la Tupac Amaru, enfrentaba un ataque de parte del gobierno de Gerardo Morales en Jujuy, en términos de intentar recortar una serie de derechos conquistados durante estos años, ¿no? Entonces, por eso fue llevada presa Milagro Sala, junto con otra cantidad de militantes de la organización también detenidos, sin violando absolutamente todas las garantías constitucionales. Milagro Sala, una voz hecha millones, una voz hecha pueblo. La Radio del Sur, el Sur, los llanos venezolanos, Barinas, 97.3, Santa Bárbara de Barinas, Apure, 95.9, San Fernando de Apure, El Orza, 96.3, Portuguesa, 98.9, Ospino, Guárico, 88.7, San Juan de los Morros, Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Al cielo, Tras la carnada al anzuelo pez otra vez. El queso que esconde el veneno rata garrapata. Si el huracán arrastra tu cara ajada y con tu bigote limpia el suelo, pañuelo. Si crees que ignorándola no existe la desgracia, que no sentirás dolor ni desconsuelo. Oh, chicas. Comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. 9:13 minutos de la mañana sonaba José Delgado y el tema Coffee and Tea, que suena como confía en ti. Es un tema de su disco Algo, y ese disco y sus presentaciones continúan este año 2017, esta vez el viernes 20 de enero, este viernes en compañía de Edwin Arellano en el bajo va a estar José Delgado presentando una selección variada de temas de su repertorio. Eso va a ser en Barquisimeto, en la Ciudad Musical de Venezuela. Allí José Delgado espera llegar a los corazones del público y captar también la atención de la prensa especializada. Estuvo de gira por Colombia y está preparando esa presentación única en la ciudad de Barquisimeto en compañía de Edwin Arellano. Hay un show que va a mostrar con lo mejor de su repertorio. Ese show es para 100 personas, dice la información. Es este viernes 20 en el Museo Barquisimeto a las 7 de la noche. Y estará de invitado Orlando Guedes, otro cantautor venezolano. Las entradas ustedes las pueden adquirir vía internet. Y si desean saber más, bueno, síganlo allí en su Twitter, @josedelgadoson, para que vayan pues hasta el Museo de Barquisimeto y disfruten de su música. 9:14 minutos, viene la columna Un Fantasma Recorre Europa, hablando precisamente de ese Foro Económico Mundial y el informe de la OCDE, del cual también nos habló Pablo Joffre, pero que creemos interesante porque este foro va a estar durante estos 4 días, y además la desigualdad que ha sido verificada una vez más, la desigualdad en lo económico que ha sido verificada por nuevas investigaciones. Vamos a escuchar entonces la columna del día de hoy. Un fantasma recorre Europa. Noticias europeas, vistas desde la lucha de clases. Una columna de Marxist.com, por Jorge Martín, para Mientras Tanto y Por Si Acaso. Bienvenidos a una nueva edición de Un Fantasma Recorre Europa. En esta ocasión vamos a hablar de la reunión del Foro Económico Mundial que acaba de empezar en la ciudad suiza de Davos. Ahí se reúnen una vez al año los hombres más poderosos del mundo, dirigentes políticos, empresariales, banqueros, capitalistas. Ellos son realmente los que tienen el poder en esta sociedad capitalista. Se reúnen una vez al año para analizar la salud del sistema capitalista y qué amenazas se enfrentan. En este año, de forma bastante interesante, su informe que han preparado antes de la reunión, que es como su documento de perspectivas internacionales, señala que hay amenazas muy fuertes sobre el capitalismo. Y la amenaza que ellos más temen es el hecho de que la creciente desigualdad social está provocando una oposición muy grande y corrientes de todo tipo que se presentan como antisistema. Ellos mencionan las votaciones del último año, que han sido votaciones sorpresas para el establishment político, ¿no?, para la clase dominante, como la votación del Brexit en Gran Bretaña, la votación de contraria al referéndum de la reforma política en Italia, la elección de Donald Trump en Estados Unidos. Pero estos son algunos síntomas solamente del enorme malestar que se está acumulando en todo el mundo debido a que el capitalismo no solamente no garantiza el crecimiento económico, sino que cada vez concentra más riqueza en un polo, mientras que se concentra más pobreza en el otro. Al mismo tiempo que se reúnen los capitalistas en Davos, la organización británica Oxfam, que trata sobre cuestiones de la pobreza en el mundo, acaba de publicar un informe según el cual los 8 multimillonarios más ricos del planeta tienen ahora acumulada la misma cantidad de riqueza personal que la mitad de la población del planeta, es decir, 3.600 millones de personas. Vamos a repetir esta cifra. 8 multimillonarios tienen la misma riqueza que 3.600 millones de seres humanos. Es la mayor concentración de riqueza que se haya producido en toda la historia de la humanidad. De hecho, el año pasado la cifra era 65 multimillonarios tenían la misma riqueza que la mitad de la población del planeta. Ahora se ha reducido solamente a 8. Hace más de 150 años, Marx escribía que es la lógica consecuencia de la libre competencia capitalista la acumulación de capital en un polo. Durante muchos años, los capitalistas se han dedicado a decir que las teorías económicas de Marx no eran ciertas y que se había demostrado en la práctica que no eran ciertas. Aquí tenemos una demostración gráfica y sangrante de la corrección de las teorías de Marx. El Foro Económico Mundial también señalaba que si no se solucionan estos problemas, el propio sistema está en peligro, y llamaban a una reforma fundamental del sistema capitalista de mercado. Esas son sus propias palabras. El sistema capitalista no se puede reformar. El sistema capitalista se basa en la apropiación privada del beneficio, en la explotación del trabajo ajeno y produce inevitablemente la concentración de la riqueza en pocas manos. Lo que ellos ven ahora son los síntomas de una enorme rebelión en contra del sistema, de una oposición cada vez más generalizada. Estoy ahora mismo en Italia discutiendo aquí con unos compañeros precisamente sobre la cuestión de la derrota de referéndum de reforma política aquí en Italia hace apenas un mes, y ellos me han comentado de una encuesta de opinión que se hizo en que se preguntaba a la gente hace un mes aproximadamente si ellos pensaban que los problemas a los que se enfrenta Italia se pueden resolver fundamentalmente a través de A, una revolución, o B, una serie de reformas. Lo más interesante de esta encuesta es que el 60% de los jóvenes de entre 15 y 18 años apostaban por una revolución como única forma de resolver los problemas. Cuando dividías el resultado de la encuesta por clases sociales, entre las clases bajas, el 53% decían que era necesaria una revolución. Eso es realmente lo que asusta a los ricos y capitalistas que se reúnen en Davos estos días, el enorme descontento acumulado que puede provocar consecuencias revolucionarias. Y esa es la única salida, en realidad. La única salida es la expropiación de los capitalistas y poner toda esa enorme riqueza al servicio de los intereses de la mayoría, planificando democráticamente la economía. Este sistema está en crisis, la clase dominante reunida en Davos está asustada y tienen motivos para estar asustados. La única salida es la transformación de la sociedad. Un fantasma recorre Europa. Noticias europeas vistas desde la lucha de clases. Una columna de Marxist.com. Por Jorge Martín, para Mientras Tanto y Por Si Acaso. Epa, ponte el casco que Mientras Tanto y Por Si Acaso te lleva en moto a recorrer las noticias del día. 9:21 minutos de la mañana. Bueno, interesante el tema de estos días, va a ser Davos y va a ser toda la situación de inestabilidad del capitalismo, la imposición y la oportunidad que está viendo la ultraderecha para posicionarse en el mundo, y eso es mucho más peligroso que cualquier cosa, incluso peor que Donald Trump asuma la presidencia este 20 de enero, ¿no? Mosca, es mucho más peligroso lo que va a ocurrir en Francia, en Holanda, en esos países donde todavía no se ha definido gobierno, y particularmente Europa, ¿no? Que está siendo arrasada por ese ultraderechismo. Yo temo que se instale nuevamente ese nacionalsocialismo en Europa y que arrase con los pueblos, ¿no? De manera brutal, como ya se vivió en su época. No queremos eso, pero eso es lo que se está gestando en las bases de la política exterior, interior de esos países, ¿no? Lamentablemente. Mensajitos, son las 9:22. Buen día, tengo más de 3 meses sin el servicio de gas y el repartidor de los cilindros los vende a precio de bachaquero. Los precios son los siguientes: las de 10 kilogramos a 1,000 bolívares, la de 18 a 1,800 y la de 42 a 4,500. Esta es la revolución del gas. María Marves hace esa denuncia, y bueno, Gas Comunal que se active, porque ellos sacaron un comunicado diciendo que estaban resolviendo esa situación, ¿no? Que hubo también en la distribución del gas. Lo que dice Maduro de Trump, lo dijo Chávez de Obama, el resultado es harto conocido, nos dicen acá. También dicen: buen día, para que le pongan el ojo a Cromi del Trigal Valencia, dice la señora Judith Cano. No sé si el Cromi es un negocio o si es alguien que está vinculado a algún tipo de actividad criminal, ¿no? Con ese nombre, bueno, pero puede ser un negocio. Así que si son más, al mandar los mensajes, si nos explican mejor, porque no vivimos allá, podemos ser más claros, ¿no? Con los mensajes. Escriben acá: interesante programa, me mantienen informado. Saludos, soy arroba chavista piso por 100. Un abrazo, que también a veces nos escribe por allí por el Twitter. Y muchas gracias por su mensaje. También dicen acá: se eliminó la policía, la PM, y se creó la bolivariana para deshonrar el nombre de Bolívar. Da ira y amargura ver cómo delinquen y protegen a los bachaqueros y locales. Bueno, no se creó con ese objetivo, ni para deshonrar el nombre de Bolívar, ni para crear desestabilización. Que ha tenido fallas la Policía Nacional Bolivariana es otra cosa, y hay que revisarlas, pero el comandante Chávez no creó la Policía Nacional Bolivariana con el objetivo que usted está colocando allí en ese mensaje, así que a usted esté molesto porque se evidencia algunos policías que pueden estar incurriendo, ¿verdad?, en delitos que acompañan a los machacas, eso es otra cosa, pero no se creó con ese objetivo. 9:24, nos vamos a ir hasta el estado Táchira, porque como ustedes saben, comenzó a operar el día de ayer las casas de cambio, y ha habido declaraciones, incluso del propio gobernador, nosotros comentamos algunos detalles, pero queremos saber cómo está a esta hora de la mañana esa operatividad de las casas de cambio en la frontera. Esta moto se queda recorriendo Venezuela. Saludamos desde el estado Táchira a Gustavo Villamizar, periodista venezolano. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido a la Radio del Sur aquí en Caracas. Buenos días, estimados amigos oyentes de la Radio del Sur. Y bueno, aquí en San Cristóbal hemos amanecido con un día esplendoroso, con un sol, pues que viene a amainar un poco la temperatura baja de la madrugada. Y en este momento la operación de las casas de cambio, tanto las que están instaladas en la ciudad de San Cristóbal como la que está instalada en San Antonio del Táchira, se reportan pues con absoluta normalidad. Y con efectos además que a esta hora se pueden medir, digamos, en exactamente en valores con relación a la moneda nacional. Y el día de ayer estaba cotizándose la relación Bolívar-Peso, se estaba cotizando en 0.80, es decir, 0.80 bolívares por cada peso, por debajo incluso de la paridad que se había mantenido durante los días anteriores. Sin embargo, hoy en la mañana, como resultado de la apertura y de la actividad normal que tienen las casas de cambio abiertas por el gobierno nacional en los estados de frontera, pues el mercado abierto, digamos, el mercado libre de divisas, de cambio que se hace en la frontera por parte de personas, de particulares, tal cual lo autoriza la resolución 008 del año 2000 por parte de Colombia, pues se está cotizando el bolívar, la relación, en este momento a 1.20. Es decir, una subida de 40 céntimos en relación al peso y la cotización del día de ayer, lo cual indica que ha sido efectivo el primer impacto de la apertura de las casas de cambio en la zona de frontera. Por otra parte, pues había una expectativa por parte de la población en general y sobre todo por aquellas personas que pensaban efectivamente continuar con la especulación y con la apropiación de la moneda nacional por vía del uso irregular de la paridad cambiaria. Esto determinó, sobre todo en el San Antonio del Táchira, que para el momento de la apertura de operaciones de la casa de cambio instalada allí, ya hubiese una cola numerosísima de personas, porque se pensaba que iba a ser una venta de divisas y de pesos en específico, abierta al público y a cualquiera y sobre cualquier cantidad, pero cuando efectivamente se conocieron las disposiciones y los requisitos para legalizar el cambio de moneda en zona de la frontera, pues inmediatamente se disolvieron estas colas y la gente se retiró, y entonces comenzaron a actuar las solicitudes de aquellos que quieren efectivamente a tener acceso a una moneda mejor cotizada, como el caso de las casas de cambio en Venezuela, que están trabajando con una cotización del 4x1, es decir, 4 pesos por cada bolívar, que está incluso muy por debajo de la cotización que hace el Banco de la República oficialmente, el Banco de la República de Colombia, que está en este momento en 4 pesos con 30 centavos, es decir, 4.3. Y pues eso ha dado un alivio a los venezolanos, en el sentido de que se está rescatando el valor de la moneda y que seguramente en los próximos días se va a reflejar de manera contundente tanto en la paridad con relación al peso colombiano como la que se relaciona con el dólar que se cotiza en la frontera colombiana y las páginas que se manejan de Miami con referencia a la ciudad de Cúcuta, como el caso del dólar Today. Quisiera consultarte también, Gustavo, porque hablabas de unos requisitos. ¿Cuáles son, si los tienes, si los conoces, cuáles son esos requisitos para aquellas personas que necesitan hacer este tipo de transacciones? Bueno, se han establecido, en primer lugar, la venta se está haciendo ahora solamente para personas naturales. Pero esas personas naturales tienen que llevar una documentación, bueno, en todo caso, su cédula de identidad, su RIF, y además de eso, un recibo o una factura de algún servicio público a su nombre y una copia de la última declaración del impuesto sobre la renta, lo cual supone que son personas que no van a hacer uso especulativo de la moneda, sino que definitivamente la necesitan bien para sus viajes, por razones familiares, por razones de salud, etcétera, etcétera, como aquellas personas que se trasladan permanentemente a lo largo del hito fronterizo, tanto de un lado como el otro. Pero se requiere tener la certeza de que es una persona que cumple con la legalidad venezolana, que está radicada en suelo venezolano y que además cumple con los requisitos de ley que establece para cualquier ciudadano venezolano, como es la declaración del impuesto sobre la renta, el tener contratado un servicio público, bien de electricidad, gas, etcétera, etcétera, y además de eso, tener su RIF y su cédula de identidad en regla. Algo importante para despedir, Gustavo, agradeciendo también ese reporte completo que nos está ofreciendo desde el estado Táchira, algo importante que comunicaba el día de ayer el gobernador de la entidad, José Gregorio Bielma Mora. Él decía que ha estado operando además oficinas nacionales de información e investigación financiera, esto para controlar también que en las casas de cambio caigan en algún tipo de delito, ¿no? Con el tema de las, en este caso, de las divisas, del cambio peso Bolívar y viceversa. Cuéntanos al respecto. Bueno, en principio hay una supervisión directa sobre las casas de cambio que abrieron en el día de ayer, que la realiza la superintendencia bancaria, es decir, la realiza Sudeban. Pero hay otra que tiene que ver con ya con los movimientos que se hagan en cuanto al cambio de la moneda, que lo hace un cuerpo que se instaló en el Táchira durante los primeros días de la recolección del billete de 100 y ha hecho un gran trabajo en cuanto a la organización de la información bancaria, y esa delegación, digamos, de la inteligencia financiera, como se le llama a la brigada, pues está funcionando en el estado Táchira y por supuesto que va a presentar o va a realizar un trabajo muy, muy necesario para controlar tanto la actuación o los movimientos de la caja de cambio, como también la solicitud de monedas por parte de venezolanos, en este caso personas naturales, porque luego será cuando comiencen a venderse pesos para las personas jurídicas. Gustavo, agradecido entonces con este reporte desde el estado Táchira. Un abrazo desde la Radio del Sur. Bueno, igualmente para ustedes. Ahí estaba Gustavo Villamizar, periodista venezolano, allí en el estado Táchira. Reiteramos para ustedes los pasos para las personas naturales. Por ahora se está haciendo el cambio de estas divisas de pesos Bolívar y viceversa a personas naturales. Primero tienen que registrarse en la página de Italcambio, que es la empresa autorizada en este caso para el proceso de canje, y solicitar una cita para una de las tres casas de cambio, que en el caso del estado Táchira están ubicadas esas casas de cambio en el Centro Comercial Sambil, en Barrio Obrero y San Antonio del Táchira. Ahí van a llevar estos requisitos correspondientes, los cuales son original y copia de la cédula, original y copia del registro de información fiscal, el RIF, el recibo de servicio público de su residencia y la última declaración del impuesto sobre la renta. Recuerden ustedes que el gobernador José Gregorio Bielma Mora ha dicho que la venta de pesos en esta casa de cambio se basará en el valor de cada dólar estadounidense, según referencia del Banco de la República de Colombia, que establece, pues, ¿no?, el monto en pesos colombianos. Así que vamos a estar bien pendientes, está operando con normalidad, con tranquilidad este proceso, y está además resguardando la moneda nacional frente a lo que está ocurriendo del lado colombiano, lo que ocurría del lado colombiano. Afortunadamente se han tomado medidas

con otro respiro donde te puedas ocultar las mil historias que vivimos. Yo se llama ese tema, no lo voy a cantar. Este man y Andrea Echeverry desde Colombia, sonando a esta hora en la Radio del Sur, 9:42. Quedan unos 15, 14 minutos para despedirnos. Chavista por siempre nos escribe: todos camaradas a escuchar mientras tanto por la Radio del Sur con las bellas de Gutiérrez y Jessica Dos Santos. Te vas a pelar ese bonche, bonche. Yo no, gracias, Chavista por siempre, que nos está escribiendo. Y además hace una solicitud al presidente Maduro. Dice: los CLAS son una iniciativa excelente, pero está plagada de corruptos y de mafias que no deja que lleguen al pueblo. Bueno, algunos sectores no están llegando como deberían. Una noticia importante también para los compañeros que viven en el estado Bolívar. Ayer se realizó una inspección, una evaluación del ministro del Poder Popular para la Alimentación, Rodolfo Marcos Torres, junto al gobernador del estado Bolívar, Rangel Gómez, Francisco Rangel Gómez, aquí en el centro de empaquetamiento de alimentos para los CLAT de Tiuna, ¿no? Estuvieron ahí revisando, evaluando cómo hacen ellos ese procedimiento, y se informó que, bueno, se está, además de contratar todo el proceso de logística y distribución de los alimentos, se está pensando instalar un nuevo centro de empaquetamiento, de empaquetado de alimentos para los CLAT en el estado Bolívar. Así que esa es una noticia importante. Recuerden que son puntos focales y de ahí se distribuye a otras zonas cercanas de cada una de las entidades donde están operando. Así que importante este tipo de anuncios. Leemos algunos mensajitos. Ahí nos estuvo llamando un usuario y señor Piña, ¿verdad? Nos estuvo mandando, ya me olvidé el nombre, sí. Digan, Luis. Luis, me dice. Ah, es Luis Carreño, pensaba que era el otro señor. Luis Carreño, que estaba ahí opinando sobre el tema de la gasolina. Y bueno, le mandamos un abrazo a Luis. Pronto abriremos nuevamente allí los micrófonos, Luis, para tus opiniones. Y mandaba feliz cumpleaños, así que muchas gracias, señor Luis Carreño, que nunca nos deja de escuchar. Dicen por acá: buenos días, mi niña. ¿Por qué en Colombia, en vez de hacerle una serie a mi comandante Chávez, no le hacen una película al narcotraficante número 82, asesino de su pueblo y creador de los falsos positivos, como lo es Álvaro Uribe Vélez? Dice Félix Domínguez. Eso a propósito de esa serie terrible, ¿no?, que van a presentar próximamente y que es un... Es terrible. Yo vi el tráiler de la serie y da lástima, ¿no? Que empañen o intenten empañar la figura del comandante Hugo Chávez de esa manera y con ese odio tan terrible que los caracteriza. Y es verdad lo que dice este usuario. Más terrible que Álvaro Uribe Vélez, más asco que Álvaro Uribe Vélez, no nos da. Dice aquí, la comunidad de Federico Quiroz de Catia saluda a la Radio del Sur, siempre con la patria presente, los panalitos de la patria, Fabricio Ojeda en la construcción de la comuna, qué lindo. Mandamos un saludo a la comunidad de Federico Quiroz de Catia. También nos están escribiendo por acá, buenos días muchachas, ya Jaira Rodríguez, el llamado a gas comunal, no cumplen con el servicio, hay familias en Carabobo, municipio de Los Guayos, Agüita, sector 4, con 3 y 4 meses solicitando el gas de 43 kilogramos y no cumplen. Y entonces pone ahí, no a la leña. Bueno, atención ahí, gas comunal. También dice, buenos días, una fiel oyente de la Radio del Sur, Marianela Rodríguez, ¿cuándo se acabará el bachaqueo en la zona sur del Valencia, estado Carabobo, en el barrio Renio Tolina? Hay un abasto principal que son dueños, cual Día Nacional y 4 bodegas, donde venden los precios elevados de toda la mercancía en alimentos y otros. No es justo que el gobierno no haga nada, nos dicen por acá. Entonces, bueno, hay parte de los mensajes que nos están llegando a esta hora de la mañana. Ya nos falta poquito y van a quedar varios mensajes sin leer. Cacique, por ejemplo, dice, así es, Vanessa, ¿qué le pasó a Fabio? Eso no es de camaradas ni de humanos de verdad. Una cosa es compartir bromas por mensaje y otra muy distinta es meterse en asuntos personales. Él podrá estar loco por Jessica, pero respeta su privacidad y su vida. Me molesta gente que no valora una amistad y después chillan. Ahí está la respuesta de Cacique. Un abrazo, Cacique. Son las 9:46 minutos de la mañana. Vamos a la última entrevista del día. Ahora nos quedamos en el sur. Bueno, saludamos ahí en Colombia a Lorena Sánchez, integrante de Marcha Patriótica. Hay un tema que ha sido noticia esta semana y ha sido la liberación de Uber Ballesteros, uno de los líderes más importantes de Marcha Patriótica, que ha sido además vital en esa necesidad de denunciar lo que pasa en el campo colombiano. ¿Cómo estás, Lorena? Bienvenida a la Radio del Sur aquí en Venezuela. Muy buenos días para todos los oyentes. Gracias por esta llamada, que nos parece importante para difundir lo que está aconteciendo aquí en Colombia y también en el Movimiento Social y Popular Colombiano. Quisiéramos, Lorena, que nos explicara brevemente qué fue lo que pasó con Uber Ballesteros, para que los usuarios y usuarias que no conocían esto y esta historia la conozcan, y por qué han celebrado también toda Marcha Patriótica, el Magdalena Medio, su liberación. Bueno, primero destacar que Uber es uno de los grandes luchadores que tiene el Movimiento Social y Popular, un luchador de origen campesino que encarna todas las reivindicaciones de los hombres y mujeres que encarnamos este pueblo. El hecho en Colombia de pensar diferente ya nos hace a nosotros vulnerables. A nuestro compañero Uber, en el marco del paro del 2013, lo capturaron. Era nuestro vocero, hacía parte de la mesa de negociación con el gobierno, pero aún así el gobierno lo acusó injustamente, 2 años en cautiverio, acusándolo de terrorismo, de redes para apoyar el terrorismo y todo el tema de nexos con las FARC. Estamos felices porque se demostró la inocencia de nuestro compañero, es un líder, es un luchador social. Y eso se demostró, se vencieron los términos del proceso, no hubo más argumentos, no tuvieron argumentos ni la fiscalía, y para nosotros el Movimiento Popular es una victoria, porque es nuestro gran líder, es nuestro compañero, que nos ha ayudado también a consolidar un proceso de proyección hacia el poder. Marcha Patriótica es un movimiento social y popular que tiene más de 2.600 organizaciones en todo el país, y Uber encarna ese gran sentir del pueblo colombiano. En ese contexto, ¿cuál ha sido el trabajo? Ya tú mencionas allí la capacidad de liderazgo de Uber, pero además, ¿cuál ha sido el trabajo de fondo que vienen haciendo el sector campesino, además la dirigencia de Marcha Patriótica, para enfrentar y asumir la lucha del campo colombiano? Entendiendo también, Lorena, cómo ha sido agredido ese campo a través de los tratados de libre comercio, a través también de las imposiciones del narcotráfico, la situación de desplazados y desplazadas que existe en el país. Bueno, primero que todo, el movimiento campesino y el movimiento popular entiende que para identificar nuestro enemigo de clase estamos ubicados en un sistema del capital, donde el ser humano pasa a un segundo plano, entendemos eso. Y nuestra pelea y nuestra lucha es para cambiar ese modelo a un modelo humanista, a un modelo donde el ser humano tenga lo básico para vivir dignamente. En Colombia se vulneran los derechos del campesinado, de todos los sectores día a día. Es por eso que en este momento el país requiere de una nueva dirigencia, de un nuevo momento social y político donde sea incluyente y donde los líderes, los luchadores del pueblo tengamos la posibilidad de plantear cómo queremos este país. En este momento el movimiento popular, el movimiento campesino se prepara para consolidarnos como una opción de poder. Sabemos que no es fácil, sabemos que es difícil por toda la persecución, por todo ese sistema de terror que han generado alrededor del movimiento social. Pero es más el compromiso con la patria, con el pueblo, con las comunidades, que nos hace ser valientes como Uber y decir no estamos de acuerdo, planteamos nuevas formas de hacer política con honestidad, con transparencia de cara al pueblo. Entonces, yo creo que Colombia se prepara para un gran momento, hay un gran aire de transición de las viejas formas hacia las nuevas, y las nuevas generaciones estamos asumiendo la responsabilidad con Colombia y también entendiendo que Colombia hace parte de ese eje fundamental para la paz del continente. Sabemos que nuestro país es también puntual y preciso para todo lo que venga, lo que va a acontecer en Venezuela. Tenemos claro que aquí hay una ultraderecha totalmente arbitraria y terrorista que también genera repercusiones en Venezuela. El uribismo y todo ese odio que hay hacia los procesos sociales, democráticos, pues también repercute. Somos naciones hermanas y lo que ocurre en Colombia tendrá que también trascender hacia los demás países de Latinoamérica y de Sudamérica. Quiero cerrar esta comunicación, Lorena, consultándote porque ha sido noticia la ratificación de Piedad Córdoba en esa posibilidad, ya ella lo ha dicho, de ser candidata y seguramente si logra esos votos presidenta de la República, candidata para la presidencia del año 2018, ¿cómo lo ven ustedes y desde tu posición también como colombiana y dirigente de Marcha Patriótica? Creemos que no es fácil. Creemos que no es fácil porque se ha generado toda una matriz de desprestigio, de señalamiento hacia la compañera Piedad, que es una de las voceras de marcha. Pero no hay nada imposible cuando se quiere, cuando se sueña. Nosotros en Colombia hemos perdido grandes oportunidades porque nos han asesinado a grandes candidatos como Pardo Leal, como Bernardo Jaramillo y aún así Jorge Eliezer Gaitán. Todos estos líderes que han encarnado la lucha popular de las mayorías han sido asesinados por un régimen establecido. Entonces nosotros creemos que es el momento oportuno y que lo que tenemos es que aunar esfuerzos y empezar a hacer un trabajo de formación y desde la comunidad, desde el barrio, desde la vereda, para que la gente entienda que el enemigo no es el movimiento social ni las organizaciones, sino que el enemigo es un enemigo mucho más poderoso que tiene los tentáculos supremamente poderosos a nivel nacional e internacional, y lo que tú hablabas, es una matriz del CLC, del extractivismo, de las multinacionales, que es realmente dirigido desde grandes imperios que manejan y manipulan todo el mundo y todo el sistema económico. Entonces, creo que Piedad va a jugar un papel importante como mujer, como líder social y política de la izquierda y del movimiento social y popular, y obviamente estamos todos apoyando pues, su candidatura y rodeándola, porque sabemos que le restablecieron sus derechos y demostraron también que era una calumnia lo que con ella estaban haciendo, era algo injusto. Y se demostró, la verdad, que es una mujer totalmente limpia, honesta, transparente y que encarna la lucha del pueblo campesino y del pueblo colombiano. Bueno, te vamos a agradecer mucho, Lorena. Nuestro abrazo también a Uber, porque con él estuvimos conversando en varias oportunidades acá en la Radio del Sur antes de su detención y de verdad que saludamos, estamos contentos de que su liberación haya sido efectiva y estaremos pendientes, ¿no? Porque eso que tú mencionas, la criminalización de la protesta efectiva en Colombia ha sido constante y nosotros debemos estar como pueblos hermanados cada día más para vencer este tipo de situaciones. Un abrazo desde Venezuela y desde la Radio del Sur. Ay, bueno, muy amable, muchas gracias a ustedes y un saludo y un abrazo a todo el pueblo venezolano. Muchas gracias. Ya estaba Lorena Sánchez, integrante de Marcha Patriótica de Colombia. Saludamos nosotros esa libertad para Uber Ballesteros, líder de la marcha patriótica, pero además él fue directivo de Fensuagro, de la Central Unitaria de Trabajadores, fue miembro en ese momento, antes de su detención, de la Dirección Nacional de Marcha Patriótica, y fue encarcelado en el marco del paro nacional agrario y popular que se realizó además en el año 2013. Esos tres años él estuvo detenido en La Picota, en Bogotá, una de las cárceles más terribles, ¿no?, que tiene Colombia. Así que saludamos esto. El 13 de enero, mejor dicho, se gestionó su salida de prisión. Horas después ya él estaba retornando a su vida. De manera injusta fue llevado a prisión. Así que saludamos esto y celebramos su libertad. 9:55 minutos de la mañana. No nos da chance de nada más, pero sí de decirles algo que me está comentando nuestra compañera Evelyn Rico de la página web. Importante, ya el presidente Nicolás Maduro tiene 3 millones de seguidores en su cuenta en Twitter. Aquí lo estamos viendo, arroba Nicolás Maduro ha llegado a 3 millones de seguidores. Así que felicitamos esa gestión también comunicacional que se hace desde las redes sociales y de la cuenta del presidente. Nuestros aplausos para él y para todos los seguidores, porque por allí también se informa bastante el pueblo. Agradecemos también a Carlos Gómez, que ha estado en los controles, Álvaro Susarini en la producción, que no está muy contento, no nos da tiempo de colocar la tapa de deportes, pero sí le decimos. Caribe Anzuategui perdió ante las Águilas del Zulia 2-5. Cardenales de Laras ganó 5-3 a Tiburones de la Guaira. Y hoy hay juego Caribe Anzuategui, Águilas del Zulia en el estado Luis Aparicio el Grande a las 7 de la noche. Y Cardenales de Lara, Tiburones de la Guaira en el estado universitario de Caracas a las 7 de la noche. El baloncesto empieza en su 43 edición el próximo 24 de febrero, así que estaremos hablando de esto en los próximos días. Hasta mañana, se despide Vanessa Gutiérrez, sigan en sintonía de esta su casa, la Radio del Sur, escuchando los latidos de la patria grande. Este motor lo apagamos por el día de hoy y lo retomamos el día de mañana. Hemos llegado al final. Mientras tanto y por si acaso, se despide por hoy. Los esperamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana para seguir escuchando los latidos de la patria grande por la Radio del Sur. Bueno, ya llegamos. ¿Qué tal el programa? Calidad buena de esa. Ahora soy fiel oyente de Mientras tanto y por si acaso.